Saliente con ritmo de chinguara, la fiesta negra, porque vamos a gozar, porque tú tienes la cinturita quebrada. Con ritmo de chinguara.